con sus nieves y aguas mil, al invierno el sol destierra. Suspira alegre la tierra, y ese suspiro es abril. Abril, el primer albor de la mañana en el cielo. Abril, el primer anhelo. Abril, la primera flor. El primer ímpetu ardiente de la vida antes de la calma. El primer grito en el alma. El primer sueño en la frente. Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la Opel. El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchite, la tierra de Mirambel. Bajo cero en Calamón. Muy buenas tardes, aquí comienza un viernes más El Esparvero, el programa de la Asociación Naturalista de Alcoriza para la conservación y el estudio de la naturaleza. ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Estrenamos nuevo programa, nuevo mes, en abril. Y ya sabes que estás escuchando Onda Balcey en la radio local de Alcoriza en el 107.5 de la FM. Abandonarte y el mar tan lejos de aquí. Me encuentro también con la compañera Esther. La vergüenza de Iberduero, las gentes de Chanova. Ya sabéis que El Esparvero pues surgió por la necesidad pues de dar a conocer lo que estamos haciendo desde ANACEN, también desde otras asociaciones ecologistas. ¿Qué buscamos desde aquí, desde la asociación y desde el programa de radio? Que todos podamos comunicarnos, dialogar sobre medio ambiente, naturaleza, ecología, y lo muy importante es que queremos huir también de los extremismos y buscamos una vocación conciliadora. El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en... Os recordamos un poquito quiénes somos. Ya sabéis que es una entidad conservacionista, ecologista, que no tiene ánimo de lucro y que nació en el verano de 2011, en la localidad de Alcoriza, donde nos encontramos en estos momentos. Si esto no da más de sí, ¿cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas? Algunos de los objetivos que nos marcamos son pues poner en valor, estudio y conservación el patrimonio natural, tanto del ámbito local como el comarcal, provincial o también de la Comunidad Autónoma de Aragón. También pretendemos encontrar un camino común en el que andar, junto a los colectivos e instituciones. ¿Pero qué colectivos e instituciones? Aquellos que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Asimismo, la sensibilización ambiental también es muy importante. Entonces participamos en jornadas, charlas, conferencias, debates, todo esto dirigido a la ciudadanía y especialmente a la gente que vive en el ámbito rural. Y por último también llevamos otras actuaciones que están más dirigidas a compatibilizar lo que es el crecimiento económico de las zonas rurales con la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a un enriquecimiento de la zona y luego a fijar también lo que es la población rural. Estáis escuchando una garza imperial, y es que si queréis poneros en contacto con nosotros, también podéis enviarnos un email a anacen@alcoriza.hotmail.es. Os repito el correo electrónico: anacen@alcoriza.hotmail.es. Ahora está sonando unas cigüeñas. Vamos a hablar también de ellas en este programa. Y bueno, recordamos también que si eres amigo en el Facebook, amigo de las redes sociales, puedes encontrarnos también en Facebook y asimismo en Internet también en un blog que vamos actualizando, que se llama anacen.wordpress.com. anacen.wordpress.com. Por último, también queremos daros un teléfono, y es que si encuentras un animal, un cebo envenenado, no lo toques. Llama a este teléfono. Es un teléfono gratuito del programa Antídoto y es el 900-713-182. Voy a repetirlo, 900-713-182. En el programa de hoy vamos a tratar muchos temas. Trataremos de noticias locales, como por ejemplo, Alcorisa ha rechazado el fracking en una moción contra el uso de esta técnica. Asimismo, también hablaremos un poco de la venta de los montes públicos. Y luego, como este fin de semana hay tantas convocatorias relacionadas con la especialmente la agroecología, los árboles, vamos a hablar un poco de estas convocatorias por si os animáis, si os apetece, ya que va a hacer muy buen fin de semana, para pasar una jornada muy agradable. También os contaremos una charla que va a haber aquí también en Alcorisa, y va a venir un biólogo catalán que nos va a hablar del lobo en la escuela. A continuación os pondremos una entrevista que le hicimos esta semana a Moisés Falo, que nos hablará de las energías renovables y también un poco de cómo crear empleo a través de este tipo de energía limpia. Y ya nos despediremos, pero eso será un poquito más adelante. Vamos a continuar entonces con las noticias. Bueno, como os he comentado, el Ayuntamiento de Alcorisa aprobó el pasado miércoles una moción en contra del uso de la técnica del fracking. En este programa hemos hablado mucho, ¿verdad?, también del fracking. Vino Luis Ángel Romero a contarnos qué es esta técnica. Y bueno, esta moción fue promovida por Chunta Aragonesista y ha sido aprobada por unanimidad, por lo que estamos desde aquí muy contentos. No estamos tan contentos con la Diputación de Castellón, porque sí que ha dado el visto bueno a la técnica del fracking. Y luego también el consejero de Industria aragonés, Arturo Aliaga, pide prudencia y no se moja mucho en las Cortes de Aragón. Y sigue mostrando pues una posición bastante ambigua respecto al fracking. Además, a su vez, en diversos medios de comunicación se están haciendo eco de las inversiones millonarias que prometen las promotoras de estos proyectos. Y bueno, se están abriendo como dos nuevos frentes, el de la inversión prevista y el visto nuevo también de Castellón. Sin embargo, en Cantabria, pues el Parlamento Cántabro ha aprobado la ley que prohíbe el fracking, todo lo contrario que en Castellón. Y ha sido una posición muy tajante contra el fracking. De hecho, se ha aprobado con unanimidad y contó incluso con el apoyo de los diputados del Partido Popular, que han desoyeron las indicaciones desde Madrid. Contra la venta de montes públicos. Las más prestigiosas organizaciones ecologistas y la Asociación de Forestales de España han consensuado un manifiesto de oposición a la venta de montes de titularidad pública. El manifiesto ha nacido de una inquietud compartida respecto a la medida que este sentido respecto a la medida que este sentido ha puesto en marcha el gobierno de Castilla-La Mancha. El documento se ha enviado a todo tipo de entidades y colectivos buscando adhesiones, en el marco de una campaña que pretende buscar la unanimidad de la sociedad frente a la privatización del patrimonio forestal público. Esto es un ejemplo más de privatización. Y adhesiones al manifiesto puedes encontrarlas en http://profor.org/manifiesto-up. Voy a repetir. http://profor.org/manifiesto-up. Seguimos con las convocatorias. Este fin de semana, en concreto mañana, sábado 13 de abril, va a haber un ecoencuentro que está organizado por la Ecorred Aragón y la cooperativa Empeltre, también con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañiz. ¿Qué es un ecoencuentro? Os preguntaréis. Pues es gente que son productores ecológicos que, por ejemplo, se juntaron el año pasado en Hue de Ebro, cada año se juntan en un sitio. Entonces, esta vez es en Alcañiz. En Alcañiz va a haber, por la mañana y por la tarde, una serie de talleres, de charlas, así como una comida también al mediodía. Y yo particularmente estuve el año pasado en Hue de Ebro y es algo, una jornada muy interesante. Si te gusta lo que es la agricultura ecológica, conocer a productores de la tierra y unirte, ¿no?, con gente, tanto consumidores como productores, te animamos desde aquí a ir al Cañiz este sábado mañana. Y os voy a comentar un poco el horario y lo que se va a hacer. Si estáis interesados en ir al mercado agroecológico, ponen una serie de puestos de venta de todo tipo de productos ecológicos. Puedes acudir a partir de las 10 de la mañana y estará toda la mañana, prácticamente hasta la hora de comer, hasta las 2 de la tarde. Puedes pasarte por ahí. ¿Y dónde? Es en el antiguo mercado de abastos, que está junto a la Plaza de España, en pleno centro del Cañiz. Además, durante esa mañana, a partir de las 10 y media, va a haber una serie de charlas. Va a haber en concreto tres charlas. A las 10:30 habrá una charla que tratará sobre preparados vegetales. Algo, por ejemplo, como nos contó Joaquín Peralta y Rafael Peralta en otros programas, pues un poquito sobre los preparados vegetales. Me imagino que hablan también de biodinámica. Asimismo, a las 11:30 habrá otra charla que tratará de crisis y ecologismo social en Aragón. A la 1:00 la Cooperativa Integral Aragonesa presentará una serie de proyectos y también habrá una exposición sobre transgénicos. Ya sabéis, hablando ahora que he salido transgénicos, y me he olvidado comentar que es que esta semana y la semana que viene va a ser la semana de lucha contra los transgénicos. Bueno, después de esto va a haber una comida y va a haber una comida vegana, que será muy, muy económica, por 5 euros puedes comer y te juntas con toda la gente que ha acudido y lo único que hay que hacer es apuntarse. Si estás interesado o interesada en ir a la comida, tienes que reservar plaza en un correo electrónico que os vamos a dar ahora y que es comidaecorred@hotmail.com. La repito de nuevo, coge lápiz y papel y si estás interesado, apunta. comidaecorred@hotmail.com. Y ya por la tarde serán los talleres. A las 5, de 5 a 8, habrá dos talleres. Un taller que tratará sobre todo qué es la agroecología y qué es un grupo de consumo. También, eso se me ha olvidado comentar, ¿no?, que ahí es donde se juntan pues también los diferentes grupos de consumo de productos ecológicos. Y luego, por último, también otro taller práctico para crear nuevos grupos de consumo y mejorar los que hay. Y ya para finalizar la jornada, será la asamblea de Correz Aragón. Así que bueno, si os ha gustado lo que hemos comentado, animaos y acudid al Cañiz mañana. Pero si prefieres ir a Ejulbe, esa bonita población también del maestrazgo turolense, mañana también va a haber la primera fiesta del árbol, que os voy a comentar un poco en qué va a tratar. Esta jornada, Fiesta del Árbol, está organizada por la comarca de Andorra Sierra de Arcos. Y también desde por la mañana va a haber una serie de actividades relacionadas sobre todo con los bosques, con los árboles, y va a haber de todo. Una comida, va a haber también actuaciones musicales, y os voy a comentar primero. A partir de las 12 de la mañana se va a presentar el cuaderno Comarca número 7, Los bosques de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, que está organizado esto por el Ayuntamiento. También, a las 12 y media, va a haber una proyección del cortometraje de animación El hombre que plantaba árboles, de Frederick Bach. Este cortometraje fue ganador del Oscar al mejor corto de animación en 1987. Y bueno, seguramente conocéis la historia. Esto realmente está basado en un cuento de Jun Yono de 1953, que bueno, cuenta la historia, ¿verdad?, de los esfuerzos de un pastor francés para convertir un desolado valle en las estribaciones de los Alpes, cerca de la Provenza, en un bosque. Y esto fue en la primera mitad del siglo XX. Seguramente que conocéis la historia. Y si no, pues os animamos a que la conozcáis, porque es muy chula, muy chula. Y también habrá más cosas. A la 1:30 se saldrá desde la báscula de Julbe en dirección a la Sabina Milenaria de Valredonda. Y luego además allí habrá también una comida de alforja a partir de las 2, amenizada por los dulzaneros del Bajo Aragón y todos aquellos que se animen a recitar sus poemas, canciones o pensamientos forestales. Qué bien suena eso, ¿no? Y también para hacer algo un poquito, ¿no?, para el entorno, pues a partir de las 4:30 se hará una plantación simbólica en torno a esta sabina que hemos comentado. Y para continuar también con la música y con la fiesta, a las 6 de la tarde habrá un concierto en la ermita de San Pedro a cargo de José Luis Pastor. Música medieval con guitarras, laúdes y vihuelas. Ahora ya solo hay que elegir qué elección tomar. O nos vamos al Cañiz o nos vamos a Ejulbe. Las dos opciones son estupendas, así que ya, cada uno que elija. Por último, en convocatorias, esta es un poquito más lejana, pero bueno, tampoco tanto. Esta semana no, la que viene. En Alcoriza va a haber una charla que está titulada El lobo va a la escuela. A lo mejor ya habéis visto algunos carteles por el pueblo, y es que es una charla muy muy interesante de una persona también muy interesante que se llama Ignasi Castelví, que es un biólogo catalán y que cuenta pues un poco cómo ha socializado un lobo, bueno, en concreto una loba que se llama Lupus, y cómo está al frente de un proyecto educativo. Está también dentro de un grupo naturalista, Signatus, y bueno, esta charla está organizada desde aquí, desde Anacén, y también desde el Ayuntamiento de Alcoriza y la Concejalía de Cultura. Esta charla será el 20 de abril, sábado, aquí en el Centro Cultural Valerio Lecha, en Alcoriza. Animamos a que venga todo el mundo, porque realmente veréis que os va a gustar. Y posiblemente, no se sabe, pero a lo mejor, porque este hombre viene con la loba y a lo mejor viene o no se sabe todavía. Así que bueno, animaos también a venir a la charla. El sector energético español afronta retos muy importantes para los próximos años, derivados del incremento global de la demanda de energía, con las consiguientes tensiones en los precios, la elevada dependencia exterior, en torno al 80%, y los exigentes compromisos de política energética orientados a incrementar la eficacia y a reducir los gases de efecto invernadero. En este contexto, las políticas y planes de acción desarrollados por el Gobierno pretenden conseguir un cambio de paradigma, tanto en el esquema de consumo de nuestro país como en su mix energético, cambio en el que se deberá seguir profundizando en los próximos años. A pesar de la actual coyuntura económica y la disminución de la demanda energética, sigue siendo necesaria una política energética que incluya planes a largo plazo destinados a lograr un sector energético más competitivo, que dinamice el resto de las actividades económicas, más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y que garantice un nivel adecuado de independencia energética. En este sentido, es importante destacar, por un lado, el papel que deben jugar las energías renovables como sustitutas de otras fuentes de energía y emisoras de gases de efecto invernadero, y el papel del propio sistema eléctrico como medio de integración de estas energías en el mix energético. Por otro lado, hay un recorrido importante en el ahorro y la eficiencia energética, y tiene una implicación directa con múltiples sectores, edificación, industria, transporte, y que puede generar una gran cantidad de puestos de trabajo en unos momentos socioeconómicos especialmente difíciles en España. Bueno, con esta introducción vamos a entrevistar hoy a Moisés Falo, que es socio y miembro también de la asociación ANACEN, y nos va a hablar de un poco de las energías renovables y de las perspectivas de creación de empleo. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las perspectivas? Un poquito de la biomasa. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado. Sé que está un poco fuera de vuestro o de nuestro lo que solemos hacer en este tipo de en la radio, pero bueno, hoy os voy a hablar sobre las energías renovables y un poco de la perspectiva de creación de empleo. Como muy bien ha dicho Silvia, nos encontramos ante una situación mundial paradigmática en la cual se prevé que las perspectivas de crecimiento de población a nivel mundial pasemos de 7.000 millones de habitantes a 9.000 millones de habitantes en el año 2050. Claro, eso va a suponer pues un incremento notable de la demanda de energía a nivel mundial. También hay una perspectiva de un aumento del precio de los combustibles, sobre todo los fósiles, digamos, el petróleo, el gas, entre otros. Y lo que son las renovables, en lo que se respecta a la generación de electricidad, perderán un poco de importancia ya que aumentarán el consumo de carbón y gas natural. Esto fundamentalmente gracias a los países emergentes como China, como India y demás, que al ser economías emergentes y es más barata la energía producida por el carbón y el gas, pues se utilizarán más de ella, con lo cual habrá un problema medioambiental un poco más serio de lo que hay actualmente por el efecto de los gases de efecto invernadero. En Europa, centrándonos un poco más en nuestro territorio europeo, se prevé un aumento anual medio hasta el año 2030 del 1,9% en energías renovables. El objetivo para el año 2020 es alcanzar el 20% en el consumo. En los próximos 30 años se doblará este consumo en Europa, el consumo de energía, y las centrales eléctricas tendrán que aumentar en torno a los 500 o 600 gigavatios de potencia para poder suministrar la energía al consumidor. En España, bueno, una serie de compromisos que el Gobierno de España ha tenido con Europa digo compromisos porque estas cosas, si no son por compromiso, pues, no se mojan, ¿verdad? No se mojan los políticos. Entonces vamos un poco ahí empujando, pero no llegamos a lo que se nos... No somos un ejemplo, ¿no? No somos un ejemplo, pero bueno, tampoco... Vamos mejorando. Sí, vamos mejorando. Entonces, bueno, pues se han elaborado una serie de planes, el Plan de Energías Renovables 2011-2020, planes y estrategias sobre el cambio climático y demás. Entonces, pues bueno, el consumo de energías renovables en España, hay que decir que ha pasado de 6,2 en el año 2008 a 11,1% en energía primaria en el 2010. Eso quiere decir que en tres años pues se ha doblado. Decir también que a nivel de consumos de energías renovables, a nivel de energías, que sepáis que la nuclear nos aporta el 12% aproximadamente de la energía que consumimos, el gas natural el 23,5%, el petróleo el 47%, el carbón el 6,4% y las renovables, como he dicho, el 11%. Dentro de las renovables, la que más fuerza tiene es la biomasa y los residuos, con un 3,5%, seguida de la eólica, un 2,8%, la hidráulica, un 2,6%, los biocarburantes, un 1,1%, y la solar, un 0,8%. ¿Por qué emplear la biomasa? Porque sabes bastante de biomasa. Estuviste dando una charla también hace poco en el Corisa. Bueno, el tema de la biomasa... Sí, ¿podrías explicarnos un poquito? Bien. Hombre, dentro de lo que son las energías renovables, como digo, pues tenemos la solar, los biocarburantes, la biomasa, la eólica, la hidráulica. Hay unas que están más avanzadas y otras menos. Hay particularidades en cada una de ellas. La eólica, por ejemplo, sufrió un aumento a nivel de puestos de trabajo importante en los años en los que se favoreció por el tema de primas a la energía, el tema de las eólicas, y avanzó muchísimo. También se prevé que disminuya la creación de empleo en el sector eólico, por lo menos hasta el año 2015, y luego repunte otra vez con mucha fuerza hasta el 2020. Y con la solar, pues un poco parecido. El problema de las primas a la producción de energía hace que coarten un poco la inversión en este sector. El tema de la biomasa, yo en concreto, ¿por qué me he fijado más en la biomasa? Pues fundamentalmente por el dato de que la biomasa es la energía renovable que más empleo genera por megavatio producido. En concreto, estaríamos hablando de 9 empleos directos por uno indirecto por cada megavatio producido. Eso es lo que es al respecto de biomasa. ¿Y en Aragón, un poco qué situación hay? Bueno, en Aragón tenemos una situación, ¿a qué nivel? ¿A nivel de consumo, a nivel de producción? Sí, digo, a nivel de producción, por ejemplo. Pues bueno, a nivel de producción de biomasa... O de industrias que haya... Sí. Creo que hace poco, ¿no? Salió en Anso. Sí, ayer o antes de ayer... Sí, esta semana, puede doña ser. Luisa Fernanda Rudy inauguró una planta en Anso, una planta de producción de biomasa. En concreto se van a dedicar a la fabricación de astillas y pellets, de todo lo que son los restos y de monte que tienen en la zona. Y bueno, la verdad es que les ha costado un poco, o sea, les ha costado 10 años ponerlo en marcha. Bueno, ponerlo en marcha, hasta la situación en la que estamos, ya llevaban un par de años o así que ya llevaban funcionando. Les ha costado 4 millones de euros y de momento pues han generado 7 y ahora iban a meter otro turno y igual pues estaban en torno a los 10 puestos directos. Ya no sabemos los indirectos. Luego casos concretos más cercanos pues los tenemos aquí en Teruel mismamente. Tenemos varias empresas a nivel forestal, como puede ser en la Todoleya, tenemos a Forestal del Maestrazgo. Gente en el Mas de las Matas, que Ibáñez Forestal, que se dedica a la fabricación de astillas. Tenemos experiencias importantes en Garañén, que también, no sé si alguien se acordará, si vio un programa en la televisión, el cual a través de, o sea, desde los, ellos producen mucho, mucha caña de maíz, porque utilizan el maíz para en sus cultivos. Entonces pensaron en revalorizar los residuos agrícolas y a raíz de eso pues hicieron una planta de peletización, y con todos los restos agrícolas que de la zona pues se han puesto también a fabricar peles. Bueno, es un mundo que está en continuo avance. La verdad es que yo llevo relativamente poco tiempo, pero veo que cada día se están poniendo, pues, o está saliendo una fábrica nueva de peles, o sale una nueva distribuidora. En fin, el mundo se está desarrollando, va avanzando y es esperanzador. Y a nivel más local, ¿está asegurado el suministro de biomasa? O para el consumidor, si el consumidor quiere cambiar, ¿no?, en su casa por biomasa, sí, ¿qué bueno, le podemos decir? Hasta hace relativamente poco, hace un par de años, el tema del suministro era un poco complicado, porque al ser una cosa relativamente nueva, la tecnología de la biomasa, porque bueno, nos hemos calentado desde que andamos a dos patas, me parece. Entonces, pues bueno, tampoco es que sea nuevo. Pero lo que es la implantación así de las estufas y las calderas y estas cosas, pues es relativamente moderno. Entonces, bueno, se daba el paradigma de que cuando empezaron a entrar esas nuevas tecnologías, aquí en España no había fabricantes. Venía el combustible, venía incluso de Brasil, lo llegaban a traer. Entonces, pues bueno, se fue armonizando un poco el sector, fueron saliendo, como digo, pues fábricas. Actualmente en España tenemos 46 fábricas de peles, de las cuales sí que hay que decir que solo hay 6 que cumplan una normativa de cara a lo que es el consumo de a nivel de doméstico. Otra cosa es a nivel industrial, que utiliza otro tipo de peles, pues de otra calidad. Entonces, pues bueno, en Alcorisa nos encontramos con que en poco tiempo, en concreto en este año que he empezado yo, pues de no haber nada, pues tenemos en los alrededores, tenemos 3 distribuidores, Utrillas, Montalbán y aquí en Alcorisa que estoy yo. Entonces, pues de alguna manera se va asegurando, cosa que también el consumidor necesita, porque claro, si te vas a poner una tecnología en tu casa que luego no vas a poder alimentar, o va a ser difícil alimentarla, pues crea sus problemas. Yo creo que ahora, actualmente, tal como está la cosa, está seguro el suministro. Y a nivel más industrial, ¿hay alguna ayuda del gobierno? Bueno, a nivel industrial y a nivel particular. ¿O a nivel particular? Sí, cuando salen las líneas de ayudas, tenemos ayudas a nivel más industrial y a nivel más doméstico. En concreto, ayudas que han salido importantes, pues bueno, a nivel del gobierno de Aragón, en una orden del 25 de enero de este año, pues se convocaron las ayudas en materia de ahorro y diversificación energética. Y bueno, ya montamos una charla aquí hace un par de meses para informar sobre el tema. Y un poco ya se ha acabado el plazo, porque era hasta el 31 de marzo que había plazo para presentar solicitudes, pero había subvenciones, digo hay porque es un plan, como he dicho antes, son planes de energías que va desde el 2011 hasta el 2020, entonces esta línea de ayudas va a salir todos los años. Entonces, pues bueno, a nivel privado, pues se favorece a nivel doméstico, por decirlo de alguna manera, se favorece lo que son la implantación de estufas, de calderas en las casas, y a nivel industrial, pues a lo que es la producción de energía térmica y energía eléctrica. Si bien hay que decir que por otro lado hay cierta cicatería por parte del gobierno y reduce lo que son las tarifas eléctricas de las renovables, tanto la fotovoltaica como la de generación de electricidad a través de biomasa. Entonces hace que el sector esté un poco parado. Pero bueno, se podría aumentar más, digamos. Sí, siempre se podría aumentar más. Y a lo mejor se podría potenciar, ya no tanto potenciando este tipo de energías, sino no dándoles tantas primas a las otras. O sea, ahí esto, quería yo. Claro, esto es un negocio. Y entrar un poco a lo mejor. Y este negocio de la energía, pues me pienso y creo firmemente que es un negocio muy muy gordo. Entonces las grandes empresas, Endesa y Iberdrola y demás, pues en fin, su terreno no se dejan comer. Entonces, pues claro, si en vez de primar tanto, actualmente la energía más cara es la nuclear. Produce poco residuo, no emite gases de efecto invernadero, pero bueno, tiene sus inconvenientes y sus problemas, ¿no? Y es la más cara, y sin embargo, pues es la que, de alguna manera, no te digo que es la que más apoyen, pero bueno, ahí están las centrales nucleares, y para cerrar una central nuclear hace falta, vamos, imposibles, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Y la gente, cuando está empleando en su casa biomasa, ¿qué visión tiene la gente? ¿Está contenta? Hombre, por un lado tiene un efecto inmediato de ahorro, cosa que, claro, el consumidor lo agradece bastante. tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hablando de pellets, que es un poco el combustible que no digo que esté más de moda ahora, pero bueno, es ese combustible que parece en gránulos, que parece pienso para el ganado. Estamos ahora actualmente 2 kilos de pellets, que equivale a 1 litro de combustible, mientras que el litro de gasoil está a 1 euro, el del pellet está a 50 céntimos, los 2 kilos, con lo cual pues estamos hablando de un ahorro de un 50%, y eso el consumidor pues de alguna manera pues lo nota. A lo mejor lo que es la inversión inicial puede ser un poco alta, no más alta que la instalación de... Sí, ¿qué hay que hacer? ¿Tenéis que hacer mucho cambio para instalar el cambio de instalación? Pues depende de lo que tengas, más o menos, pero en principio no. En principio, si es un cambio de instalación de calefacción, que es lo que estamos hablando, pues simplemente lo que hay que cambiar es lo que es la caldera. Pasarla de una caldera de fuel o de butano y cambiarla por una de biomasa. No es complicado, es un poco de inversión, y luego viendo las ayudas que hay, pues en torno al 15 al 20% que da la Diputación General de Aragón, y la nueva, todavía estamos esperando a que salga el BOE del Consejo de Ministros que hubo el viernes pasado, en el cual se aprobaron una serie de ayudas a la edificación, a la eficiencia energética y al tema de sustitución de energía por biomasa. Pues bueno, Son ayudas que tienen que hacer ver al consumidor de que es una buena opción. Y fundamentalmente es esa, es que se ahorra desde el primer momento. ¿Y cómo convencemos a la gente para que apoye más las energías renovables? Bueno. A ver. ¿Por qué debemos utilizar más energías renovables? Bueno, las energías renovables tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas fundamentales que pueden tener las energías renovables, pues bueno, es un poco lo que siempre hemos venido diciendo, la disminución del riesgo de incendios con las limpiezas de los montes. Eso es, por ejemplo, muy muy interesante. Bastante interesante. Lo que pasa que, claro, son beneficios que no se ven, porque, claro, dices, joder, pues limpiamos el monte y no sacamos nada de provecho, o no sacamos, bueno, parece que no, pero el que se queme un monte, eso genera es una pérdida económica brutal, que está casi ni cuantificada. Pérdida de todo tipo. Claro, de biodiversidad, en fin, un desastre. Entonces, pues bueno, con la utilización de la biomasa, pues lo que hacemos es pues limpiar el monte, entre otras cosas. También se reforesta las tierras agrícolas paradas a través de cultivos energéticos. Con este tema es un poco también, es lo que he dicho, son ventajas y puede haber inconvenientes. Todo este tipo de cosas hay que estudiarlas, porque podemos encontrar en una energía como puede ser la eólica muchas ventajas, pero también podemos encontrar inconvenientes, ¿no? Siempre habrá sus pros y sus contras. Entonces, en concreto, el tema de la biomasa, la cosa sí que parece que tiene más ventajas que inconvenientes. En concreto, hay una cosa muy interesante, que es el balance de emisiones de CO2 a la atmósfera, que en concreto en el tema de la biomasa se dice que es cero. Se dice que es cero o neutro. ¿Por qué? Porque el CO2 que emite en la combustión la biomasa es el CO2 que esa planta, que ese material, que ese árbol, lo que estemos quemando, ha capturado durante su vida. Por eso se llama renovable. Entonces, eso que capta es lo que luego emitimos a la atmósfera. Entonces, tenemos un balance neutro. Y eso es bastante importante. En concreto, os puedo comentar que entre 2005 y 2008... a ver dónde tengo el dato. Entre el 2005 y el 2008 se ahorraron... A ver dónde lo tengo, que no lo veo. Eran 85.000 toneladas, espérate, por no decir una barbaridad. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, y si no, pues ya... Si no, ya lo encontramos. Ya lo, bueno, ya lo veremos otro día. Pues sí. A ver, dime. Pues muy bien, pues... ¿Alguna cosa que quieras comentar más? ¿Añadir? Hombre, en otro programa a lo mejor podemos ampliar también, ¿no? Porque este tema también puede dar para mucho. Sí. Parece muy interesante. Sí, es interesante. Lo único, simplemente recargar el tema del empleo, que parece que lo hemos dejado un poco apartado. Las energías renovables otorgan estabilidad, favorecen el desarrollo tecnológico y evitan las emisiones del CO2 que hemos hablado. Y además crean empleo. Lo que comentaba, entre 2005 y 2008 se evitaron 85 millones de toneladas de CO2 y se crearon 75.000 empleos directos. En el año 2010... ¿Eso a nivel de...? A nivel de España. España. Uh-huh. En el año 2010 tenemos 115.722 puestos de trabajo creados por las energías renovables. Ahí, entre el 2015... y el 2030 se prevé que los puestos de trabajo aumenten por 3, o sea, se multipliquen por 3. O sea, en el año 2020 estaremos ahí en torno a los 250.000 puestos de trabajo. O sea, que tenemos recorrido. ¿Y qué sería, en ciudades o más en pueblos? Pues bueno, depende del tipo de energía, pues se potencia más un tipo de empleo u otro. La biomasa, que es lo que más nos interesa a nosotros, es que es el que más empleo genera, fundamentalmente lo genera en el mundo rural. Casi todas las genera en el mundo rural, pero vamos, la biomasa más todavía. ¿Y qué tipo de gente podría estar empleada en esto? Bueno, de una manera directa, pues gente un poco preparada al respecto, digo, de cara pues a trabajar en lo que pueden ser plantas de tratamiento de biomasa y demás, pero luego lo que es el propio ciudadano de a pie, que tradicionalmente ha trabajado el campo y eso, pues de alguna manera también puede verse beneficiado, porque... tendremos que mirar, el agricultor tendrá que renovarse de alguna manera y vemos que todo eso, que podemos aprovechar todos esos restos agrícolas de podas de que se realizan, pues todo eso se puede valorizar y tiene un valor y de alguna manera podemos sacar una rentabilidad. Luego está todo el tema de cultivos energéticos, que es otra de las vías que hay de creación de empleo. Por comentaros algún dato, el tema de Foresta. Foresta es la empresa o el proyecto que querían, no sé si lo quieren montar todavía porque que no se sabe muy bien, en Andorra, que querían poner una planta de generación eléctrica a partir de biomasa. Normalmente este tipo de plantas son de unos 15 megavatios. Con los datos que os he dado antes, pues estamos hablando de que pueden generar alrededor, pues, de unos 150 empleos directos. Pero claro, a nivel de cultivo energético para dar de comer a ese bicho, pues comentaros que hacen falta por cada megavatio, y estamos hablando de unos 15 o 16, hace falta 250 hectáreas de cultivo energético. Para 15 megavatios, si multiplicamos, pues harían falta unas 3.750 hectáreas. Eso en términos es bastante. Sí, sí, sí. Parece que no, pero es bastante. Claro, es lo que hablábamos antes. Todo hay que valorarlo. Muy bonito. Creamos 150 puestos de trabajo, damos al agricultor una salida, no sé qué. Pero medioambientalmente, a ver... Porque si resulta que tenemos que levantar las aguas del Ebro para darle de beber, para que produzca la electricidad, pues a lo mejor estamos haciendo un desastre. Entonces, pues bueno, habrá que estudiar muy bien, habrá que, sobre todo estos planes de viabilidad ambientales, porque, en fin, impactos, son, ¿no? Son poco, un poco... Los impactos ambientales. Sí, hay que valorarlos todos. Luego, a nivel local, un poco también presionar al ayuntamiento, a las corporaciones locales y comarcales, pues para que hagan sus planes de eficiencia energética. O sea, tenemos casos espeluznantes aquí en el propio... Hay mucho derroche de energía. Tenemos está claro, ¿no? Edificios municipales que, en concreto, el que estamos aquí hoy actualmente, aquí en el Valero de Echa, que están diseñados en una época donde, no sé, debían ser la vaca gordas. Y, bueno, tenemos un despifarro de energía brutal y un coste brutal. Entonces, bueno, sí que soy conocedor de que hay varias iniciativas de empresas que están haciendo estudios de eficiencia energética en varios edificios públicos, y un poco lo que parece ser que se va a hacer es, con lo que hay, por lo menos con lo que hay, intentar que sea más eficiente, cambiar luminarias, en fin, pero con lo que hay. Yo les pediría desde aquí que fueran un poco más atrevidos y que cambiaran un poco de energía, a ser posible, según en qué sitios, sería más fácil que en otros, pero vamos, habría que intentar ir a cambiar el sistema. Muy bien. Bueno, pues si te parece, nos quedamos con este último mensaje. Muy bien. Y te invitamos a próximos programas para que nos amplíes un poco el tema de energía. Y muchísimas gracias. Tan grande es mi dolor, tanto lo siento, que por doler me duele hasta el aliento. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más fuerte tu muerte que mi vida. A las saladas sombras de las flores del almendro de nata, te requiero, que me tienes que contar muchas más cosas. Compañero del alma, compañero. I can't use it anymore. Con este poema de Miguel Hernández nos despedimos hasta el próximo Esparvero y lo dedicamos al recientemente fallecido José Luis San Pedro, y al que admiramos mucho desde aquí. Así que, bueno, sin más, nos escuchamos el próximo viernes. Esperamos que os haya gustado mucho nuestro programa, que acudáis a las citas que os hemos comentado, bien a Julve o Alcañiz, y ya nos despedimos. ¡Salud y a plantar fuerte! It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.